Estamos recibiendo a Rodolfo García, dirigente del Sindicato de Obreras y Obreros del Frigorífico Canelones, Sofrica. Rodolfo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto nuevamente poder charlar con ustedes y con la audiencia de Radio Centenario, ¿verdad? Bueno, Rodolfo, contanos un poco sobre este trabajo que están llevando adelante, esta recolección de firmas. Imagino que habrán tenido distintas experiencias en estos días. Sí, primero que nada quisiera señalar que sí. Cuando hablamos en Radio Centenario parece que estamos un poco destinados a conmemorar ciertas fechas importantes. Yo el otro día, el pasado 7, dejé unos audios en relación al aniversario que estamos cumpliendo en estos días, el 15 aniversario de la huelga de 41 días. Y dentro de lo que es la campaña por el plebiscito que ha sido impulsado por ATS y el Mondes, hace un año el PCNT, después de mucho discutir, votó un paro parcial que en la industria frigorífica y en otros gremios fue de 24 horas, y fue cuando la única oportunidad que la compañera Karina Sosa pudo hablar en el estrado, en un acto donde concurrieron más de 30.000 personas, ¿verdad? Es cierto. Y ya en aquel momento, dos aspectos a señalar, ¿no? Nosotros, ustedes saben bien, lo hemos charlado varias veces en la radio, observábamos la importancia de mantenerlo del plebiscito, si bien había todavía un tiempo para el plebiscito de octubre del 2024, y estaba planteado, como lo planteó muy bien Karina, lo han planteado organizaciones de izquierda y otros sindicatos, como el sindicato de FOSE, a través del compañero Federico, la importancia de la huelga general. La importancia de la huelga general, pero también observamos que la dirección del PCNT no estaba convocando, simplemente convocaba estos paros aislados. Entonces la herramienta del plebiscito era una herramienta que tenemos acá en la legislación uruguaya, que otros pueblos que han luchado heroicamente y que siguen luchando, como por ejemplo, ni que hablar el pueblo de Francia, pero entre otros, no la poseían, ¿no? Y bueno, creo que podemos sacar muchas conclusiones de cómo está dada la campaña. Yo ando acá un poco con la voz tomada, espero que podamos salir lo mejor posible. Sí. Esto no fue por goles del clásico, hubieron cuatro. Sí, porque a esta altura debe ser que el único elemento donde uno puede tener libertad de acción, ¿no? Tienes razón. Estamos en un plebiscito que apunta, estamos hacia un plebiscito que apunta hacia el corazón mismo del sistema capitalista. Por eso nosotros recordamos la huelga de 41 días, que era en el año 2008, cuando comenzaba la crisis capitalista a través de la burbuja inmobiliaria en Europa y Estados Unidos, hoy extendida hacia todo el mundo, donde nosotros no solo participamos, vemos esto del plebiscito como siempre, con gran expectativa y como uno de los elementos clave, sino también, por ejemplo, en el apoyo a la lucha del pueblo palestino dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Que es otro tema que también o se habla poco desde el campo popular o quienes muchas veces espera que se pronuncien, no hay pronunciamientos claros. Hoy parece que hay toda una preocupación por la institucionalidad democrática, que es de carácter burgués, naturalmente. Pero bueno, y ahora estaba escuchando también algunas expresiones que se dan a través del semanario que usted estaba diciendo, Búsqueda, ¿verdad? Sí, sí. Que en realidad Búsqueda hace muchos años, desde que fue fundado allá por Thomas Lienz, ¿verdad? Búsqueda hace muchos años es el que da la línea en muchos temas. Inclusive te podría decir que hasta en el tema de la canasta familiar, cuando uno se refiere en nivel de sindicatos, se refiere a una media canasta familiar o a una canasta familiar, toma los datos de Búsqueda. Porque, por ejemplo, el Instituto Cuesta Duarte, con más de 20 años de existencia, nunca elaboró una canasta en tal sentido. Y bueno, pero más allá también quiero señalar rápidamente, yendo al tema de la reforma constitucional, que acá estamos con la papeleta, también con un carácter de propaganda, ¿verdad? Claro, pero Rodolfo, déjame decirte ahí que está bien lo que estabas diciendo, porque esto que aparece publicado, nosotros decíamos recién, ¿quién compra búsqueda, no? A nivel de trabajadores, todo eso es muy caro, sale 350 pesos, creo. Compras otras cosas con 350 pesos si vivís de un salario. Y la argumentación que maneja esta gente es la que después usan los periodistas cuando hacen sus campañas, los políticos, los legisladores. Claro. Como decíamos, mal o bien y pronto marca agenda. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, en la concentración y centralización de la industria frigorífica, también se ha dado línea, o por lo menos de un sector, claro, de la burguesía, a través de las expresiones de la asociación rural. Porque miren qué interesante. Inclusive esto está relacionado también con los temas que se vienen discutiendo en la región, porque muchas veces se habla de la libertad, de que, bueno, la libertad responsable, dice el presidente uruguayo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando Minerva empieza a concentrar más poder, ya la asociación rural no quiere una libertad más controlada. Sí, sí. Pero cuando, que ahora, mire que justo estamos hablando de huelga, comenzamos hablando del planteo de Karina de la huelga, cuando la reforma jubilatoria de los organismos internacionales de crédito se estaba tratando en el Parlamento, y de la huelga de 41 días de Sofrica. Pero cuando los trabajadores rurales quieren tener más condiciones de trabajo, mejores condiciones de trabajo, porque dos por tres fallece un compañero cuando en sus tareas de campo, ¿verdad? Sí, sí. La asociación rural le dice, bueno, vamos a negociar las 8 horas, sí, que a veces ni la cumplen, ¿verdad? Entonces, exacto, ¿cómo hay a veces expertos y especialistas en ir, como lo estos que ustedes mencionaban aquí hoy temprano, en ir contra las conquistas de la clase obrera, ¿no? Así como tenemos compañeros, yo quiero repasarlo ahora que estaba viendo la papeleta rápidamente, como el compañero Juan Cereta, que ustedes acaban de entrevistar, ¿verdad? Sí. Y también el compañero Mike Dilmach, que asesoraron. Abogado también. Claro. Y quiero señalarlo especialmente a Michael, porque él, por ejemplo, venía con el compañero Sosa de Fosse, sí, a la olla popular de Sofrica, que se cocinaba más bien para todo un conjunto de gente del pueblo. Nosotros a veces comíamos, a veces no, que son los excluidos, la gente que va quedando fuera del sistema. En Canelones hay, en la ciudad de Canelones, acá en la zona de Las Villas, son muchísimos más. Entonces un compañero abogado que venía a pelar verdura, ¿no? Sí, sí. Digo, por eso vamos a defender también un poco a los abogados, más allá de que el derecho sea la voluntad de la clase dominante, claro, convertida. Pero hay abogados que se dedican a estas cosas, ¿no? A ayudar, depende de qué lado se paren, como siempre, sí, con todas las cosas. Sí. Ahora, lo que queda claro, Rodolfo, es que lo que no quieren, o sea, lo que más les molesta es que haya consulta popular, ¿no? Que sea la gente la que se pronuncie y que para eso se esté en la calle hablando de estos temas, saliendo de los estudios de televisión y de los, no sé, de los sofás con, claro, aterciopelados, ¿no? Andar en la calle. Y la gente está firmando, cosa que ustedes mismos han corroborado allí como trabajadores del frigorífico Canelones. Justamente para ir un poco a la pregunta inicial que me hacía ahí Marcelo, ¿verdad? Nosotros hemos observado que la voluntad que hay de firmar, si bien el sindicato quizás no ha podido desenvolver todo el plan que se había fijado hace algunos meses. Hay una nueva directiva, por ejemplo, como Sofrica, en un punto clave de la Feria Canelones de los días sábados, se está juntando firma cada 15 días, y este próximo sábado va a haber una asamblea general en nuestro local para presentación de la nueva directiva y de los nuevos delegados. Este sábado a partir de las 10 de la mañana. O sea que no vamos a estar haciendo la feria. Ayer un grupo de compañeros juntaron firmas enfrente al frigorífico, entonces se juntaron unas 100 firmas. Y quiero reiterarlo, el sábado vamos a estar en el local, en Baje Odoñe número 61, frente a la Econaprole, porque tuve posibilidad, quiero rápidamente señalar dos impresiones personales, pero que pueden ser importantes, y seguramente esto le haya ocurrido a muchos compañeros. En el día de ayer tuve posibilidad de hablar con veteranos no solo de la industria frigorífica, sino también metalúrgicos, de acá lo que era LUR, ¿verdad? Sí. Trabajadores de las curtiembres también, que en su momento estuvieron muchas, ahí como siempre hemos hablado, en Montevideo, ¿verdad? Y ellos, todos ellos en común, que son militantes del Partido Comunista, ya gente con sus años, ¿verdad? Muchos de ellos en el exilio, muchos de ellos estuvieron presos, estuvieron en la organización del PIT hacia las finales de la dictadura, ¿verdad? Y ellos un poco nos mostraban su preocupación y su interés en juntar firmas y en que se desarrolle mayormente el debate, y que observaban que mismo tanto su partido como el PCNT no estaban poniendo mucho énfasis en estos puntos. Entonces digo un poco señalar esa reflexión de estos compañeros, y aprovecho a decir que nos vamos a estar en la feria este sábado, que vamos a asistir en el local, porque ellos querían obviamente ponerse en contacto con Sofrica, ¿verdad? Claro. Que está acá en la ciudad, en la ciudad de Canelones, me refiero, que está juntando firmas. Ese otros compañeros que están trabajando muy bien, yo el otro día, por eso quería mencionarlo, yo estuve con algunos de ellos en la Feria del Dorado, brevemente, ¿verdad? Sí. Sé que hay compañeros del Mondes que con gran sacrificio están haciendo la Feria de las Piedras, del Dorado, de Progreso, ¿verdad? En lo claro. que es acá la zona de la Ruta 5. Y también me he encontrado yendo a otra franja etaria, digamos así, con gente joven que ha firmado. Inclusive hay un compañero de compañero Faena, un compañero muy joven, que me dice, mira, yo fui a la Feria Tristán Narvaja y él dice, le firmé a la juventud el 26 de marzo. Claro, que tienen un puesto ahí. Sí. Y vos sabés que sirve esto, para ir, así como hablamos con estos compañeros más veteranos del PCU, para ir a otras discusiones que son necesarias, ¿verdad? Sí, sí. Y que se establece. Porque, y que no hay muchos ámbitos donde conversar, ¿no? No, por eso nosotros quizá tenemos alguna diferencia con algún sector dentro del PIB. Ante esta negativa que hay no solo del Frente Amplio, sino de los sectores mayoritarios del PIB a salir a la calle, etcétera, se refugian en el plano, lo digo con el mayor de los respetos, en el plano estrictamente sindical, ¿no? Sí, sí. Y se habla a veces de una independencia de clase a rajatabla, cuando en realidad nuestro movimiento sindical, el movimiento sindical uruguayo, el movimiento obrero, como un movimiento más amplio, reivindica lo que es la proclama de o el estatuto fundacional de la CNT, ¿no? Enfrentando a lo que es el sindicalismo puro o meramente corporativo. Eso en un momento lo defendió mucho el sindicalismo corporativo, el dirigente Richard Reed. Ya yo estaba pensando en eso, justamente. Que da línea, ahí va. Sí. Porque cuando se dice, bueno, no somos ni de derecha ni de izquierda, pero no es lo que dice el estatuto fundacional de la CNT, que provee, o sea, se mueve, se moviliza, lucha por una sociedad sin explotados ni explotadores, ¿verdad? Claro. O sea, la necesidad entonces de que la lucha no es solo social, sino también es política. Y en este momento, justamente, si hablamos de crisis capitalista, si vemos cómo se desarrolla en sus distintas formas, no solo a través de querer expropiar más de los trabajadores, como es el aumento de la edad de retiro, ¿verdad?, que es mayor plusvalía, sino también a través de la guerra, donde tenemos ahí la lucha del pueblo palestino como un emblema. O sea, a un planteo, es necesario que el movimiento obrero levante un planteo de carácter anticapitalista. Y lo digo esto porque nos parece importante todas las instancias, y también la instancia ahora del día viernes, por más que sean tres grupos políticos y seguramente se incorporen algunos más, tres partidos o movimientos políticos, en instancias donde muchos venimos convergiendo por distintos temas, ¿verdad?, y distintos intereses, ya reitero, entre ellos el tema del apoyo a Palestina y también la lucha por el plebiscito. Y es necesario, porque justamente haciendo referencia a este compañero que había firmado en la mesa del 26 de marzo, la juventud del 26 de marzo, sí, más precisamente, él me decía, el otro día empezamos a hablar eso, y me decía a veces como que él no veía una propuesta. Bueno, está, hablamos por ejemplo lo que Marita Rodríguez dice, el sobre empanada, ¿viste? Sí. O sea, porque va a llegar octubre y vos vas a votar el plebiscito del BP, en defensa de la seguridad social, está el plebiscito que impulsan el Uruguay Soberano, los compañeros, donde está Leonardo de Paysandú, donde está el doctor Sartú, ¿verdad? Está este otro plebiscito que impulsa el Partido Militar contra la usura, ¿verdad? Y después creo que hay alguno más, que estaría la gente del PEI o algo así. Se habla de cuatro plebiscitos, más la papeleta, ¿no? Entonces este compañero decía, dice, ¿no sabes que yo? Y lo relaciono también con lo que pasa en la Argentina. Dice, yo ando con ganas de votar al doctor Sáchez, me dice. Digo, ¿pero cómo? Digo, sí, se pasa que como que ve que es necesario armar algo. Digo, bueno, pero estamos hablando de una persona que ni siquiera sabemos el nombre de su partido, ¿verdad? Sí, sí. Entonces digo, aunque parezca menor, estas discusiones también surgen de la campaña, del momento de salir a juntar una firma. Porque surge todo. Si vos tú vas a la Feria del Dorado, también va a surgir la problemática de cada día. No se limita a un tema de esperar a octubre, ¿verdad? Claro. Entonces digo, me parece importante todas estas discusiones que van surgiendo con distintos compañeros, que marca la necesidad de que la gente quiere firmar, pero también que la gente tiene expectativa o está dispuesta a algo más, y no como se la quiere un poco adormecer, o bueno, esperemos a las elecciones, ¿verdad? Ya están los candidatos más o menos definidos. Está claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Rodolfo, nosotros te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros estos minutos. Estábamos conversando además de para estos próximos días. Queremos escuchar más las voces de los que están juntando firmas en la calle, en las mesitas, para que cuenten, por supuesto, las cosas que les va bien, como a todos nos gusta contar que nos va bien, también las dificultades que puedan surgir para ir abordándolas entre todos. Pero te agradecemos mucho por hoy y nos veremos el viernes seguramente. Bueno, trataremos de estar allí, digo, en esta actividad, digo, como en otras, donde no solo están los partidos de izquierda, sino distintos colectivos feministas, etcétera. Creo que es importante mantenerlo la conversación sobre el tema del plebiscito, porque viste que hubo una primera instancia, sí, donde creo que había un montón de gente que estaba esperando para firmar, y ahí fue que tú ibas en una hora, conseguía casi 60 firmas, un promedio, claro, casi una firma por hora, y después trabajar. Y después hay distintas expresiones, porque hay compañeros que no tienen la aplicación para ver la credencial del vecino. Sí, sí, sí. Que lo hacen más a pulmón, más a pata. Por eso, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar más en lo concreto sobre todo. Hay que unirnos más hacia un frente único, como lo planteó el Monde en su momento. Te mandamos un abrazo y gracias. Hasta la próxima. Nos vemos el viernes. Hasta la próxima. Gracias, chau, como chau, siempre. Un abrazo.